Hola, ¿cómo va? Aquí en Mosh Radio, como todos los viernes, haciendo Boomerang. Los viernes de 20 a 21:30, acá estamos haciéndote compañía. Gaby, manejando los controles, nuestra operadora técnica, y quien te habla, Javier Romero. Vamos a andar por varios lugares, vamos a hablar... si todo anda bien, con un representante de la red Angelelli. Te voy a contar también del procesamiento a Blaquier, el sobrino del viejo de mierda Blaquier, de Tucumán. Vamos a hacerte una breve reseña, un conflicto del INTI que ya lleva un año y pico. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a charlar con Keila Reynoso, que es forma parte del elenco de una obra teatral que, bueno, vamos a pedirle a ella que nos cuente de qué se trata esta obra. Mandó una gacetilla cultural que gentilmente me la cedió Julia Ríos. Hoy no nos va a estar haciendo compañía porque se juntó con Mujeres Leen Mujeres, un grupo de mujeres que leen cosas de mujeres, cuentos, poesías de mujeres. Yo acá estoy medio afónico, un poquitito afónico. Hay un teléfono al cual te podés comunicar, que es el 3974-7601. 3974-7601. No sé si te mencioné que Mosh Radio funciona cobijada bajo el techo del barrio cultural. Y acá estamos desde Escalada para el mundo. Tengo un resumen de lo que fue el debate del otro día entre los candidatos a presidente. Realmente hubo uno que fue la nota discordante. A pesar de que no comparto con alguno de ellos ninguna de sus posiciones políticas, con este payaso comparto mucho menos todavía. Payaso Macri. Payaso igual Macri. Payaso mentiroso Macri, tendría que decir. Bueno, gentilmente ahora Gaby nos va a hacer la gracia de pasar este audio. La expresidenta Kirchner condecoró con la Orden de San Martín al dictador Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente Guaidó y hemos denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela. En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura. Yo debo confesar que a mí me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron 7 semestres, presidente, no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias. Cuando llegamos se habían roto las relaciones internacionales necesarias para combatir el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? ¿Que el narcotráfico avanzase de nuestro país? Nos preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición. No quiero eludir el tema Venezuela, porque todos saben lo que yo pienso. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar. Pero a diferencia del presidente, yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema. No quiero intervenir en Venezuela. El presidente tiene que decirlo. Está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana. Hoy quiero decir que pensé que iba a ser más simple ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos, que no pudimos. Pero ahora estoy más esperanzado porque empiezo a escuchar que todos compartimos los mismos diagnósticos. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca he entendido cómo funciona esto. Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Estos son los números verdaderos. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30 mil. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se los llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace 4 años. No sigue así. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que el próximo debate tendremos mucho para hablar. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía, cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores. Dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó, y destruyó la economía. Entonces, digamos la verdad. Si necesitamos llegar a consensos a partir del 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente. En el gobierno anterior, las víctimas de delito no tenían derecho. Ninguno. Nosotros tenemos claro que nuestra prioridad son las víctimas de delito y los ciudadanos. Y estamos contra los delincuentes. Lo mismo que tenemos claro que tenemos que apoyar en su tarea contra el crimen a la fuerza de seguridad. He estado muy cerca de las víctimas de delitos de los tiempos pasados y no puedo creer el nivel de abandono que tuvieron por parte del Estado. Por suerte esto lo hemos revertido y ahora son las cosas muy distintas. Cuando llegamos ninguna escuela, ninguna, tenía internet en todas las aulas. Esto es lo que se puede hacer en Argentina cuando se pone la verdad sobre la mesa y se trabaja en equipo. Las cosas se mejoran. Bien, su tiempo. Miren, si hay 2 cosas que no atendió el gobierno de Mauricio Macri, son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis, las vacunas entraron en crisis. Es uno de los 5 presupuestos que más creció en nuestro gobierno, ciencia y tecnología. Los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay, que son impresionantes. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación, y el último año, el rector no me va a corregir, 93% de lo que pidieron, que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. Otra cosa que quiero agregar es que el Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Y después, ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Que ya tanto que avala. Bueno, su tiempo. Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Miren, el presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente. Un 40%. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Labaña, cayó un 43%, presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más, porque parece que solo lo dice, no lo hace. Quiero terminar hablando desde el PAMI. Cuando llegamos era un caos. El PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia. Ay, presidente, presidente, los abuelos no tienen celulares, presidente. No pueden pagarlos. Hablemos en serio, definitivamente. También le preocupa la salud. Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende, porque sus privilegios son otros. Eso sí lo entiendo. Por eso, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usureros, todo. Para la salud de la gente, nada. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió el atril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. 2.000 puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Bueno, ahí estuviste escuchando las mentiras de Maurice Macri, como siempre. Parece que no se da por vencido, a pesar de que sus mentiras fueron rebatidas una a una y todo el mundo sabe de esas mentiras, siguen apostando a esta vuelta a competir por el gobierno de la Argentina. Bueno, vamos a cambiar de tema, che, tengo que comentarte una buena noticia. ¿Te acordás el fulano ese que la otra vez en Las PASO rompió un telegrama? Don Luis María Blaquier, sobrino del viejo forro Blaquier. Bueno, la justicia dictó el procesamiento de Luis María Blaquier por negociaciones incompatibles con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En el sector privado emitió bonos que después compró desde la arca del Estado. Él emitió bonos y con guita del Fondo de Garantía de Sustentabilidad las compró. El macrista se coronó como el primer funcionario de esta gestión procesado por corrupción. Era inminente la resolución sobre la situación judicial de Blaquier tras su declaración indagatoria del 25 de septiembre. Fuentes judiciales detallaron que el juez Sebastián Casanello ratificó la imputación presentada por el fiscal Franco Picardi para lo que se basó en las guías del OCDE. Como subdirector ejecutivo de operaciones del 2015 al 2016, el exfuncionario adquirió obligaciones negociables del grupo Clarín y de Arcor. Sin embargo, antes se había desempeñado justamente como director del grupo Clarín en representación del accionista GS Unidos hasta diciembre de 2015, cuando renunció para cumplir funciones. De Arcor fue director en 2014 y 2015 y la UFICES, otrora a cargo del fiscal Gabriel de Bedia, determinó que Blaquier participó de la decisión de convocar a los accionistas para autorizar la emisión de deuda. Además, hasta su renuncia el 18 de diciembre de 2015, conformó el Comité de Finanzas, Inversiones y Estrategias y el Comité de Auditoría de Arcor. Quiere decir que este muchacho estuvo de los dos lados del mostrador. Por un lado emitió bonos, los puso a la venta, y por otro lado utilizó la guita de la arca del Estado para comprar esos bonos que él emitió siendo gerente, CEO, no sé qué, de Arcor y de la otra empresa. FGS. Hablando de corrupción, Macri, ¿estabas hablando de corrupción? Me parece que hablabas de corrupción. Vamos a un temita musical. Fuerza de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada. Si no es madrugada, la ciudad lo ignora, pues durante el día un alma rezonga y no hay calendario que cubra su pena. La semana sobra cuando no hay pasiones. Un cuarto vacío, la pared desnuda y un cuadro que explica qué pasó en las noches. Cuando parecía todo estaba cerca, ni el amor distante podía detenerlo. Corrigen ayunas los viejos errores y se queda solo como el primer día. Es que asume la melancolía como un acto indigno de las capitales. Entonces recurre a las viejas memorias que equilibran todo para que uno siga modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. Fuerza de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada, modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada, modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. Bueno, acá estamos otra vez de vuelta. Vamos a intentar comunicarnos con alguien de la red Angelelli para que nos relate estas nuevas barbaridades, estas atrocidades que está cometiendo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Antes de irse, parece ser de que está tratando de dejar absolutamente todo mal. Tenemos ahí un problemita también que ya es de larga data, por lo menos tiene un año, que es un conflicto con el INTI. Ahí está Gaby tratando de comunicarse con la red Angelelli, a ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. Suba la música, mija. Suba la música. Bueno, a ver, vamos a ver si más tarde nos atiende este muchacho. A ver. Nos llaman. Vaya a saber quién. Bueno. Conflicto INTI, te decía que ya lleva como un año. No pagan aportes jubilatorios ni la obra social, siguen desviando recursos del presupuesto de INTI. El gerente Mariano Slatanov autorizó a pagar 3 millones de pesos por un servicio de 6 meses para el mantenimiento del parque de INTI y maderas y muebles. Centro de investigación ubicado en la localidad de Hurlingham. Es uno de los lugares acá en provincia de Buenos Aires donde mayor cantidad de eucaliptus hay plantados. La mayor concentración, ¿no? Que ellos están utilizando esa madera para hacer muebles y pisos. En la maniobra que te estaba contando recién aparecen implicados también la subgerenta operativa de compras y contrataciones de INTI, Karina Bellisi, y José Probetina, quien fue puesto por esa misma gestión al frente del sector de mantenimiento y servicios generales. Las autoridades del INTI no depositaron los aportes jubilatorios del personal correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. Tampoco pagaron los aportes de la obra social, pero sí han hecho los descuentos pertinentes en el recibo de sueldo. Esto representa a todas luces un fraude a los trabajadores y a las trabajadoras y un desfinanciamiento del ANSES, uno más. La Junta Interna de AT-INTI denunció que Mariano Zlatanov, el firmante de esta nueva estafa, y las autoridades actuales son las responsables del despido de más de 300 trabajadores, trabajadoras de ciencia y técnica de 2015. Despedidos por denunciar estos negociados sobre el presupuesto público y por defender al instituto contra el vaciamiento y la privatización. Y concluyó: mientras denunciamos este brutal vaciamiento, exigimos la inmediata reincorporación de todos los despedidos, la de compensación salarial por la devaluación del 30%, el pago inmediato y automático de la carrera laboral y el pase a planta de todos los precarizados. Además, hay el fulano que estaba encargado de la seguridad, Patotero, junto con su sobrino, al cual le dio conchavo dentro del INTI ahí en Hurlingham, y la gente de vigilancia lo que hicieron fue golpear hace un par de meses atrás a uno de los delegados, le quebraron el tabique nasal, bueno, amenazas contra los trabajadores, actuaciones muy arbitrarias contra aquellos que están en conflicto, que están reclamando su salario, ¿no? Bueno, ahí tenemos un audio chiquitito, cortito, para ilustrar este conflicto. Soy una de las trabajadoras que han informado que está despedida junto a otros compañeros de la agrupación Naranja. Estamos en asamblea permanente desde el viernes, cuando se nos anunció que esto iba a suceder y nos iban a mostrar los listados. Al día de hoy no hay nadie notificado, pero sí es claro que han tomado la decisión de avanzar, y la composición de la lista, más allá de los nombres propios, habla de un fuerte ataque a la organización gremial. A media mañana tuvimos la presencia de un montón de compañeros que no le permitían el ingreso al instituto porque, bueno, la patronal declaró un asueto durante el día de hoy de mañana y se montó un operativo descomunal para impedir que los compañeros que querían ingresar lo pudieran hacer. Hubo un intento de ingreso de algunos compañeros que estaban reclamándolo desde el lado de afuera. Intervino la policía inmediatamente y, bueno, lograron bloquear nuevamente el portón, pero los compañeros se mantienen del lado de afuera y ahora veremos cómo organizamos la lucha tanto adentro como afuera del INTI. Creemos que es fundamental que se convoque de inmediato un plenario de delegados de base de ATE, de todos los sectores que están sufriendo despidos. Es crucial que se organice un plan de lucha de carácter unificado en los estatales, y en este sentido, claramente un congreso delegado de base de todos los sindicatos se abre como una perspectiva necesaria para derrotar este plan de guerra contra los trabajadores, este plan de ajuste, que por supuesto a los únicos que ajusta es a los trabajadores. De acuerdo a una información periodística, serían 25.000 los despedidos que quiere ejecutar el gobierno en los próximos meses. Y esta ocupación marca el camino. Hace falta luchar, movilizarse y ocupar todos los lugares de trabajo. Desde aporte del INTI reclamamos a la CGT y a la CTA un inmediato paro nacional. Solo de este modo vamos a lograr un plan de lucha del conjunto de los trabajadores para que triunfe el INTI y triunfe en el conjunto del Movimiento Obrero Argentino. Estamos convencidos que la pelea se da acá adentro y pedimos la mayor solidaridad y difusión al conjunto de la sociedad para que esta medida brutal frene en el INTI y en el conjunto del Estado. Yeah. Bueno, te contaba, che, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue con los recortes para la infancia y pretende quitar las becas del programa Unidad de Desarrollo Infantil a centros comunitarios de la red Angelelli, una red que está sosteniendo una cantidad de chicos y chicas para un espacio barrial para aprender, jugar, crear, alimentarse y crecer. Para ilustrarnos mejor, vamos a tener una charla con Claudio Rodríguez, de la red Angelelli, así él nos explica mejor. Hola, Claudio, te saludamos, Gaby y Javier Romero desde Boomerang. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, un gusto. Bueno, nada, estaba contando de que la Vidal nuevamente está haciendo de las suyas y sigue con los recortes, en especial a las redes como la de ustedes, ¿no? A la red de Angelelli. Contanos de qué se sí, trata. Sí, te escucho un poco bajo. Sí, es tremendo, ¿no? En el medio de esta situación, ¿no? Que existe en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, pero acá agudizado por los grandes cordones que hay de pobreza y de marginalidad, a donde hay un estado ausente, hay una decisión finalizada. Entonces, en medio de esta situación, donde acá estamos, un grupo de compañeras, fundamentalmente compañeras, porque estos centros son sostenidos por la tarea cotidiana de las compañeras de nuestros barrios, que tienen que lidiar con un montón de situaciones tremendas, más allá de la falta de comida, que ya es grave. Encima de esto vienen estos recortes que son increíbles, ¿no? Uh-huh. Es muy insensible por una parte, pero por otro lado no queda todo lo que sale, es una política de hambre realmente. Sí. Decinos, aparte dicen que una práctica de hostigamiento, de descalificación, desprestigio. Sí, porque ellos, bueno, la red Angelelli, hola. Sí, te escucho. Hola, sí, la red Angelelli es una red que está trabajando acá en la barriada de Florencia Varela hace 26 años. Son 23 centros comunitarios los que tenemos en a lo largo de todo el distrito de Varela. Sí, ¿cuántos chicos? ¿Cuántos chicos? ¿Tenéis idea? Mira, oficialmente, en planillas, son alrededor de 3.000 chicos los que estamos asistiendo. Y tenemos 364 becas, nada más. Es decir, y son becas, es un programa que nosotros lo defendemos, es un programa a largo plazo, ¿no? Que tiene su control, nosotros tenemos que rendir todos los meses. Son cuestiones que uno no entiende, porque nosotros tenemos 23 centros, nos dan 364 becas, atendemos más de 3.000 pibes, sin contar los adolescentes y los jóvenes, esto es a los pibes nomás, y nos quieren recortar eso. Sí, y somos una organización que no recibe planes trabajar, hemos sostenido a lo largo del tiempo con la gestión, con la solidaridad. Sí. Creemos que siempre hemos trabajado fundamentalmente pensando en los pibes y pibas de nuestros barrios, sí, en las familias. Sí, sí, ¿no? Porque tienen becas para 300 y con los otros 2.700, ¿cómo se arreglan? Bueno, ahí hay un pulmón grande como una casa, ¿no? Claro, y debería ser eso el lugar donde sea presente el Estado y pueda hacer crecer esos programas, que son programas donde se trabaja sobre la cuestión socioeducativa de los chicos y chicas. Porque no es solamente darle de comer, en estas barriadas hay muchas necesidades. Sí, es una necesidad del afecto, el acompañamiento. Es una forma de contención. Es una forma de contención social, ¿cierto? Y claro, porque nosotros acá en los territorios también tenemos que lidiar con la, las redes de ilegalidad. Ajá. Entonces, por eso nosotros cuando decimos hostigamiento decimos líneas generales. Ajá. Porque acá, ustedes saben, ¿no? En los barrios más marginales están las redes narcos, sí. Los vínculos que existen entre esas redes y la policía, de la justicia. Y ahí están nuestras compañeras y compañeros, bueno, bancando la diaria, ¿no? Una situación muy compleja. Che, ¿y ustedes entonces, tuvieron alguna comunicación con la referente máxima del Ministerio de Desarrollo? Mira, lo que estamos recibiendo, vamos a ir el martes a Plata. Ajá. Mientras tanto estamos recibiendo muchas adhesiones, ya recibimos más de 100 adhesiones. Ajá. Muy lindo eso, porque nos da mucho apoyo, y aparte, bueno, yo creo que también sirve para conocer estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto. Es decir, que cuando debería haber un Estado que se fije en estas situaciones para empezar a controlar, a encontrar salidas o apoyar o aportar, ajá, es al revés, ¿no? Ajá. Entonces, porque además nosotros, como te decía, nosotros no es solamente el tema de los comedores. Acá se trabaja con situaciones de violencia hacia la mujer, fundamentalmente, con el sector migrante, trabajamos con el sector de violencia institucional, los familiares de las personas que están detenidas. El trabajo es integral que hacemos en cada uno de nuestros centros, digamos. Sí. Entonces, cuesta mucho, realmente. Es una red de contención general, no solo dedicada a darle de comer a los pibes y a los adolescentes. No, y trabajamos también sobre la memoria histórica, claro, sobre los derechos humanos, claro, sobre los derechos de las personas, ¿no? Bueno, están desarrollando todo un laburo que el Estado en estos últimos 4 años se negó a realizar, ¿no? Ustedes, como tantos otros, redes solidarias están sufriendo estos embates, ¿no? Sí, sí, en realidad, lamentablemente acá tenemos más años de desidias, pero estamos ahora en un punto realmente muy muy grave, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, así que bueno, agradecemos a personas como ustedes, su programa, que nos llama, nos ayuda a difundir esto, la verdad que para nosotros es sumamente importante. En realidad tendríamos que agradecerte nosotros, o agradecerles nosotros a ustedes por la tarea que realizan, ¿no? Nosotros como mucho podemos dar testimonio de lo que ustedes están haciendo, pero los que ponen el laburo, los brazos y la cabeza, son ustedes. Muchas gracias. Decime, aparte de esto, sí, que es sacar al aire este proyecto de ustedes, ¿de qué otra manera podríamos nosotros ayudar, además de dar a conocer esto? ¿Hay algún teléfono, alguna dirección a la cual se puede comunicar para dar algún tipo de ayuda? Sí, por ahí tengo un mail, es el mail de comunicacionalcineli@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook, ajá, en la red de Centros Comunitarios Monseñor Angelelli. Y si no, pueden al teléfono que estás hablando. Buenísimo. Y acá justamente, además de esto, fíjate que esto viene en un momento donde sectores de este municipio está estuvo bajo agua. Sí. Nosotros justo estábamos en una campaña de juntar alimentos no perecederos, ropa, artículos de limpieza, simplemente la bandina, porque son arroyos que están contaminados. Y los centros que están cerca del arroyo, que sufrieron situaciones, ¿no? Sí, más vale. Entonces, pero tenemos varios frentes. Varios frentes. Pero bueno. Sí. Che, recordanos quién es el intendente de Varela. El intendente es el señor Watson, que es el que está vino después a reemplazar al intendente anterior, que era Julio Pereira. Ajá. Bueno, para putear a alguien, digo, que tenga nombre y apellido, ¿no? No, bueno, pero yo creo que también es una cuestión de... A mí me parece que más allá de los nombres, acá la decisión es del Estado, digamos, debería... Estos gobiernos deberían... no atienden, ¿no? Deberían tener una mirada más allá de su ombligo, digamos. Sí. Para atender estas situaciones que son graves, ¿no? Ajá, ajá. Sí, están creciendo generaciones de pibes y pibas, y la verdad es una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Ajá. Y eso deberíamos darnos cuenta a todos y todas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Claudio, te agradecemos esta comunicación y vamos a estar propalando la red de ustedes, el laburo que están haciendo y que las necesidades que tienen. Y vamos a pasar el teléfono también para que, nada, si hay alguien que quiere solidarizarse, tenga un canal para hacerlo. Bueno, muchas gracias, Javier. No, gracias a David también ahí. Sí. Estamos acá. Ustedes, ¿sí? Te mandamos un abrazo y bueno, nada, prontito vamos a comunicarnos a ver cómo están sobrellevando este tema, ¿sí? Dale, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Donde hay dolor habrá canciones. Acabo de perderlo todo. Bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy. No sé qué pudo haber pasado. Y esto no es más que un himno de amargura, de amor. Te traicionaban tus amigas. Saltaban las tostadas. Bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy. Voy a correr como un conejo. Es lo que hace cualquiera. Bueno, acá estamos de vuelta. Che, te voy a hacer comentarte que el comunicado que emitió ante las intimaciones enviadas por la Dirección de Unidad de Desarrollo Infantil, la UDI, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, en las que exponen que los centros comunitarios de la red Angelelli y el Centro Social El Apoyo, la Casa Abierta Silvia Chand y el Centro Comunitario Los Cachorritos de Villa Brown, dicen ellos que no cumplen con las tareas que implican los convenios firmados oportunamente, por lo amenazan con bloquear los pagos y rescindir dichas becas. Esto lo dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿sabes? El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, obedeciendo el mandato de Heidi, de María Eugenia Vidal, que por otra parte ya dio por perdida las elecciones acá en Buenos Aires. Bueno, vamos a otra cosa que también nos inquietó y nos sigue inquietando. Comentario chiquito, porque después vamos a ver si nos podemos comunicar con ¿cómo es? Ya te digo, ¿con quién nos vamos a tener que comunicar? Con Keila Reynoso. Vamos a charlar con ella respecto de una obra de teatro que se estrena, o que se estrenó. Pleurotus Fulminaris, una obra de Aldo El Hatib, dramaturgo. Bueno, ya vamos a charlar con ella oportunamente. Comisión Provincial por la Memoria. Ayer jueves, organizaciones territoriales, amigos, familiares y víctimas de causas armadas para visibilizar lo que caracterizan como una práctica nefasta que arman las comisarías, las fiscalías para criminalizar la pobreza y la protesta social, se juntaron ayer en el Congreso para movilizarse desde allí hasta el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Dice: vemos y entendemos que las cárceles están llenas de personas empobrecidas y que luchan. Por eso exigimos su libertad y hacemos esta primera movilización para visibilizar esta práctica sistemática que es tan terrible como el gatillo fácil y todo lo que afecta al pueblo. Queremos acabar con esta aberrante vejación hacia los derechos contra los pibes y las pibas de nuestras barriadas, contra lo que luchamos. Invitamos a otros casos de impunidad, organizaciones, etcétera, a que los acompañen y visibilicen esta aberrante práctica. Expresaron las organizaciones convocantes. Llevaron al Ministerio Público un petitorio con requerimiento para garantizar el debido proceso judicial penal para exigir que se revean las causas donde se sospecha que hay irregularidades, que se garanticen los derechos y, por ejemplo, se da copia de las causas a sus familiares. Hay un caso muy importante. Karina Leguizamón, que es activista de Moreno, parte de la organización que realizó esta marcha, uno de los casos que marcó un precedente importante, impulsó esta convocatoria, es la de Diego Chávez, quien recuperó su libertad hace poco tras estar preso 3 años por un crimen que, por supuesto, no cometió. Lo habían acusado de matar a un policía en Moreno, allá por 2015. El sistema penal le ofreció la realización de un juicio abreviado en el que tenía que declararse culpable del crimen, que no había cometido, por supuesto, para que se concretara su proceso antes de junio de 2019, para cuando estaba pautado. Un caso muy mediático, lo absolvieron este año, pero se chupó 3 años, casi 4 en cana. Sus familiares querían que esté preso el verdadero asesino. El primer día del juicio duró 3 horas y lo absuelven. Bueno, vamos a escuchar otro temita musical de Ligia Piro, Construcción, vamos a escuchar.

con producción de Teatro Carnero. Bueno, para que nos cuente bien de los este entramado teatral de esta producción, estamos en comunicación con Keila Reynoso. Gaby y Javier Romero, quien te habla, te damos las buenas noches aquí en Boomerang. Hola, Javi. ¿Qué tal? Y Gaby, ¿cómo andan? Aquí estamos haciendo radio y tratando de transmitir algunas de las cosas que están pasando acá en nuestro país. Bueno, con vos en acá en Buenos Aires. Sí, sí, estamos, recién terminamos el ensayo general. Ah, mira. Contanos un poquito de la obra. Yo ya dije el nombre. Dale, la obra se llama Pleurotus Fulminaris. Ajá. Estamos, mañana sería un reestreno en realidad, porque ya hubo una temporada, pero hubo cambios en el elenco. Mañana estaríamos volviendo los sábados a las 21:30 en Teatro Carnero, en Capital, en el barrio de Devoto. Ajá. Y bueno, Pedro Lozano, 4707. Ajá. Y bueno, nada, tenemos muchas ganas de que la gente vea la obra. Nada, hacenos, contento. Hacenos un resumen del guión de la obra, del ¿cómo es? ¿De qué se trata la obra? Bueno, la obra la escribió Aldo de Jatib, es rosarino. Habla de cuatro mujeres que se juntan a ensayar porque forman parte de un coro. Bueno, y ahí vienen muchos problemas, ¿no? Esto de convivir con las otras, de aceptar a la otra como es, y bueno, transitar eso nunca es fácil. No es fácil estar con uno, imagínate con otra. Sí, me imagino. Bueno, también tenemos, somos cuatro actores y actrices y un músico. La obra también tiene música, y bueno, vamos pasando por diferentes momentos, algunos más amenos, otros más fuertes, tensos, y bueno, esto de convivir con todo lo que lleva. Che, ¿la música estaba escrita para la obra o hicieron ustedes una música? No, la música es música original, la compuso Agustín Bandi. Ajá. Que es un genio, toca de todo, toca teclado, trompeta, guitarra, hace de todo, un genio. Mira, un hombre orquesta. Es un verdadero hombre orquesta, y mozo también, buen mozo. Mira. No, mozo porque es el mozo, digamos, donde nosotras nos juntamos a tener este ensayo. Bueno, él es también el mozo de este lugar. Ajá. O sea, que músico, actor y mozo. Qué bueno, qué tipo completo. Sí. Y me imagino debe ser un muy buen compañero, aparte. Sí, todos. La verdad que, bueno, también lo que pasa es que, bueno, nos estuvimos conociendo, nada. Es la primera vez que yo, por ejemplo, no conocía al resto. Ajá. Así que, bueno, también es, no digo difícil, pero bueno, hay que entregarse a eso también, a estar con otros, a que, digamos, la mirada del director y ser flexible a eso, y bueno. Ajá. Che, ¿el director de quién ejerce la dirección? El director es Sebastián Moreno. Ajá. Que también, digamos, es el que acá dirige el Teatro Carnero. Ajá. Che, que es autogestivo. Sí. Teatro independiente y autogestivo. Ajá. Con mucho remo. Sí, me imagino, como todos estos emprendimientos culturales en estos años, ¿no? En esta época. Claro, y así nosotros tenemos que, digamos, hacer de todo. Vestuario, promoción, difusión. Ajá. Bueno, todo, como todo en equipo. Y a pulmón, pero bueno, poniéndole garra, eligiendo hacerlo igual. Che, me imagino que esto les debe dar mucha alegría, esto les debe llenar el alma, ¿no? Y sí, por eso lo hacemos. Ajá. Porque plata, la verdad que no nos da, pero bueno. Bueno. Es otra cosa que no se llena con plata. Nosotros vamos... A modo personal, por lo menos. Ajá. ¿Y tenés otro laburo? Sí, porque si no... Ah, mira, ¿a qué te dedicas? Laburo 8 o 10 horas por día. Ah, la pelota. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy secretaria administrativa en un geriátrico y además tallerista. Trabajo con adultos mayores. Doy talleres de teatro, de estimulación cognitiva, de plástica. Ah, mira, no, Marina y yo tenemos una hija que se dedica a lo mismo. Sí, con Rocío, la conozco. A Rocío. Ah, ¿la conoces? Ah, sí, mira. Sí. Este, qué bueno. Así que estamos ahí en el rubro. Ajá. Este, escúchame, vamos, ¿podés repetir dónde es, qué horarios, cuánto cuesta la entrada? Dale. Es en Teatro Carnero, que queda en Pedro Lozano 4707, es Pedro Lozano y Benito Juárez, en el barrio de Villa Devoto, en Capital. Vamos a estar los sábados 21:30, lo que queda de octubre, noviembre y por ahora hasta el 7 de diciembre. Después vemos cómo seguimos y qué pasa. La entrada general cuenta $300, pero tenemos promociones, tenemos teatral, pueden comprar las entradas, tenemos descuento para afiliados sindicales, 50% de descuento, también para estudiantes de la UBA, bueno, jubilados también. Bueno, la idea es que vengan. Sí, sí, nosotros vamos. Todo el mundo. Vamos queremos a invitar. Compartir con todos y bueno, que la gente se acerque al teatro, que conozca también el teatro, que digamos que está alejado, diríamos, por ahí del circuito independiente, y nada. Está bueno también, estuvimos tratando de acercar a los barrios vecinos también para que conozcan el teatro y puedan acercarse también. Acá hay talleres de teatro, así que bueno, nada, vamos, en eso estamos. Vamos a promocionar este laburo que están haciendo ustedes. Dale, genial, y estaría bueno si quieren sortear entradas. Ah, qué bueno. Estaría buenísimo. Está buenísimo. Decime. Así que si quieren para mañana o para otro día, nada. El viernes que viene, cuando venga Marina, vamos a realizar el llamado y el sorteo. Hoy lo vamos a publicar en el Facebook y en la página del programa. Genial. Muchas gracias, porque todo nos ayuda, la verdad, que es difundirlo en donde más podamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Contá con nuestro aporte. Gracias, decime, Javier. ¿Cuántas entradas podemos sortear? Y cuatro entradas, qué generosa. Estamos así, queremos que vengan, eso es lo importante. Sí, sí, sí, sí. Queremos que venga la gente. Vamos a tratar con Marina de nada, hacerles una visita, Dale, ustedes también están invitados desde ya. Bárbaro, muchas gracias, Keila, y muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes y la verdad que, nada, muy agradecidos del espacio, de que podamos difundir esto que hacemos, que es lo que amamos. A pulmón. Sí, y a pulmón. Nada, vamos a promocionarlo. Quédate tranquila, mandale un abrazo a tus compañeres. Dale, les mando. Y nada, un aplauso para ustedes, ¿sí? Por dale, llevar adelante. A ustedes también, que ahí bancando desde la radio, nada. Bueno. Ahí está, mira los aplausos de la audiencia. ¡Ah! Muy bien, Keila, te mandamos un beso, Gaby y yo, y nada, muchas gracias por la comunicación, Dale, gracias a ustedes, un abrazo gigante. Un abrazo, chao. Cuídense, chao. Bueno, hablamos con Keila Reynoso, es una de las que forman el equipo. Intérpretes de esta obra Pleurotus Fulminaris, Teatro Carnero, Pedro Lozano 4707, Capital Federal, Villa Devoto. Te digo, reservas 4567, mirá vos, 4567-0080, y el otro número es 1131-77-26-49, Teatro Carnero, del 19 del 10 al 7 del 12. Muy bien, Pleurotus Fulminaris, Keila Reynoso. ¿Tenemos otro tema musical por ahí? No, suba el taque FIBE nomás y mande después los audios de los que vos sabés. Thank you. presidente no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. Yo simplemente les digo al pueblo argentino que no vote ladrones, porque lo van a robar. Segundo, que no voten la impunidad de todos, de los empresarios, de los políticos, porque si no, no hay Argentina posible. Tercero, miren, no voten a los que manejan la droga, porque sus hijos están muriendo y van a seguir muriéndose a los 30 años. Que no te dobleguen los corruptos, no vamos a ceder eso. Porque eso quieren hacernos ceder. Y ese es un acierto, no es un error. Yo creo en Mauricio Macri. Creo absolutamente. Y no se borren. No se borren. Los que se borran son cobardes. La Argentina está enferma. Ahora va a volver una peruana que fue condenada a 4 años por narcotráfico por una cuestión de integración familiar, Eduardo. Y esta mujer vendía droga a los pibes y destruía familias. Estamos enfermos en Argentina. No sé qué organismo internacional impuso que vuelva a esta mujer. La verdad, hay una patología en la Argentina. Esta mujer vendía droga a los pibes de Buenos Aires. Una delincuente peruana narcotraficante que fue condenada a 4 años, cumplió la condena y la expulsaron. Uh-huh. Y vendía droga. Uh-huh. Y desintegraba a las familias. Uh-huh. Destruía a los pibes. Uh-huh. Y ahora, como somos humanitarios, buenísimos, vamos a permitirle que vuelva para que se encuentre con los hijos mayores acá. Claro. Extraordinario. Claro. Argentina es un país que tiene patologías, Eduardo. Sí. Y todo el mundo solidario con la peruana. Sí. Bueno, ya los escuchaste a Lacarrió y a Pichetto. Un mes antes de que Mauricio Macri le ofreciera el puesto como vicepresidente, Pichetto tuvo unas palabras para nada elogiosas con Mauricio Macri. Se olvidó muy rápido. En cuanto Mauricio Macri le hizo el ofrecimiento, se olvidó de todo lo que había dicho de Maurice Macri. Bueno. Y la Cenicienta llegó a Tucumán. El pie de una admiradora y militante del Genocida del Norte, el Domingo Bussi, frente a una plaza de la provincia de Tucumán, con más decisión que equilibrio, recibió el beso de la patria, el beso del mandatario de un país llamado Argentina, nuestro país. Sin embargo, sucedió esto el pasado lunes 7. Al saber que una tal Manuela cumplía años, Mauricio Macri hizo que tres gorilas la levantaran hasta el escenario para que la saludaran todos. En la trepada, la mujer de 72 años perdió un zapato que originó este absurdo público, esta cosa payasesca. Fue solo una instantánea del camino que pasará raudo por el 27 de octubre para culminar en la mañana del martes 10 de diciembre, en que la fórmula, todo así lo parece indicar, ¿no? Alberto Fernández, Cristina Kirchner, se hagan cargo de los destinos de una de las comarcas con peores indicadores sociales, económicos y financieros del mundo. La gobernada desde hace 3 años y 10 meses por ese empresario con ínfulas de príncipe que deambula como un pelotudo por 30 ciudades en 30 días a lo largo de una campaña del imposible si se puede, ya convertida en caravana de despedida como los chalchaleros. Mientras el aún presidente, creo, Mauricio Macri, puso a su gestión en un piloto automático que desangra la reserva del Banco Central, que recibirá a su sucesor, algunos de los pocos laderos con ganas de mostrarse, se sumergieron en los peores barros de campaña para proponer el dinamitado de barrios populares habitados por trabajadoras y trabajadores nacionales y de países vecinos. Sugerir que el candidato bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, puede alentar el saqueo y el robo de bancos, dijo, o vincular al kirchnerismo con el narcotráfico, parecen reflejos de un boxeador al borde del derrumbe o de un nazi viendo cómo es cercado por las tropas rusas. Mientras el anecdotario lleva los días de ese mundo parecido a la ciudad gótica de Batman, una ciudad de ficción maldita, el país real sigue su calvario de pobreza y hambre, y la verdad que no construye superhéroes, sino mayorías electorales y equipos de gestión. Alberto Fernández, arquitecto de la unidad partidaria, tras aceptar que sin Cristina no se puede y con Cristina solo no alcanza, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner, se constituyó después en el diseñador del gigantesco espacio multisectorial, multipartidario y policlasista, en el que espera apoyar los pasos iniciales del camino por el desierto del hambre y la deuda externa innecesaria del macrismo, que deberán pagar todas las argentinas y los argentinos, con un poco de suerte. El candidato del Frente de Todos aspira a construir políticas de Estado con respaldo parlamentario, dos herramientas que se alcanzan con consensos alrededor de temas considerados incuestionables desde cualquier ángulo partidario y supuestamente protegidas por la continuidad que hubiera o que debiera darle la sanción legal de la misma por parte del Congreso de la Nación. Además, pretende darle una fuerte impronta federal a estas iniciativas. Conforme se acerca la fecha de su formalización como presidente electo primero y la asunción de su gobierno después, las generalidades programáticas de los días siguientes al urnazo del 11 de agosto se encaminan hacia la etapa de las precisiones del diseño de planes y políticas de búsqueda de apoyos para encarar temas muy complejos y otros que son muy urgentes. En ese trayecto, lo menos importante es el nombre de quienes encabecen cada uno de los equipos de gestión de un gabinete que, de todos modos, los medios se empeñan en armar día a día con algunos errores hasta el momento con relación a lo que realmente se piensa en el cuartel general del Frente de Todos. Ya se abundó sobre los trazos gruesos de las políticas de la economía venidera, tanto en relación a la puesta en marcha de la producción, estancada por las decisiones de este gobierno, como la negociación de la deuda externa pública y privada. Todos contra el hambre es la otra tarea importante. Dice Alberto Fernández que nos conmueva la vergüenza de ver la miseria al lado nuestro. La problemática junto al drama vital muestra un proceso de desigualdad creciente en el país cuya producción de comestibles se estima suficiente para abastecer a más de 100 veces la cantidad de personas que hoy padecen hambre. Un estimado de 500 millones. Contra una cifra tentativa de 3 millones que se están muriendo de hambre. La gravedad de esta hambruna. Se precipitó en las últimas semanas con una suba astronómica de los precios de la canasta alimentaria. En una geografía con más de 2 millones de desocupados y cerca de la mitad de la población sumergida en la informalidad laboral. El dispositivo incluirá elementos no tradicionales como las cooperativas de agricultura familiar, un régimen impositivo de promoción para comercialización conjunta y escala con adecuación de la legislación, generación de normas de inocuidad de productos de economía familiar. Va a participar un conjunto de organizaciones que a lo largo de estos años multiplicaron sus tareas de organización comunitaria, como estábamos recién escuchando de boca de representantes de la red Angelelli. Comedores y merenderos populares que constituyen la única fuente de alimentación de millones de personas afectadas por estas políticas. Los equipos de los Fernández tienen en carpeta el tema y analizan cuáles son las condiciones y estructuras más adecuadas para que la instancia que se cree pueda cumplir con los objetivos que persigue. ¿Para qué hablarte de las estupideces que hablan Pichetto, Lacarrió, Marcos Peña y tantos otros seguidores de Maurice Macri, que ahora lo están abandonando, le están soltando la mano? Dice: no voy a hablar de política porque si hablo de política meto la pata. Dios me puso esta panza enorme para que no sea linda y puta, dijo Carrió. El otro que dice pavadas es Pichetto, estuvimos escuchando recién algunas, ¿no? Dice que el peronismo de la provincia de Buenos Aires lleva un hombre del Partido Comunista como candidato, hablando de Axel Kicillof, como si eso fuera malo per se. Dinamitar y que vuele todo por el aire, hablando de las villas. Los movimientos sociales son una de las causas del endeudamiento público. Y afirmó que no laburan y forman parte de espacios dirigidos a ayudar un poco a debilitar más al gobierno. Me parece exagerada la calificación de emergencia alimentaria. Había emergencia social. De ahí a decir que en Argentina hay hambre, hay un tramo demasiado largo, dijo. Y para seguir con los dichos de este energúmeno, habló también de descalificaciones mediante mentiras hacia la oposición. Cuando las calles porteñas bonaerenses y de la mayoría de la ciudad del país todavía sigan alojando la alegría de la victoria y refrescándose con la bocanada de aire que dará la partida del gobierno que más daño hizo a la Argentina, a los argentinos y argentinas, en menos tiempo, los equipos de los Fernández estarán en plena tarea entre carpetas, tablas, planillas, con las que además de discutir con el FMI, intentarán ante todo gobernar con certidumbre y con algunas certezas. Dijo alguien muy conocido: para evitar que los destinos del país se rijan por la dinámica de lo impensado, dijo Dante Panzeri, que lo atribuyó al fútbol, el Frente para Todos trabaja en lo previsible, organiza y junta voluntades. Bueno, y así llegamos al final del boomerang del día de hoy. No queda más por comentar, desearles unas buenas noches, que pasen un muy buen fin de semana, no sean forros, usen forros, y si toman, no manejen, y bueno, nada, hasta el viernes que viene, que vamos a contar, por supuesto, con la presencia de Julia Ríos en sus Palabra Mundo y Mujeres Leyendo Mujeres. Bueno. Adiós, hasta el viernes. Chao.